Seguimos en Mañana es Mejor. Ya les digo, 11 y 32 minutos. Estamos en la columna de historia con Federico Suárez, hablando del Día de la Tradición y más específicamente de José Hernández. Sí, José Hernández, que nos dejó dos libros. Nos dejó más libros, quiero decir, dos libros con esta temática de el gaucho, ¿no? Y hablábamos recién un poco fuera de micrófono, ¿no? De la pregunta. Estuvo muy buena esa pregunta que vos hiciste recién. Si querés, te dejo el 10. Gracias. Ah, no, para Carolina. Esa es para digo, Carolina. La repito. Sí, al no, aire. No, porque está muy buena la pregunta, en serio. No, hablando de fuera de chiste. Le preguntaba a Fede si uno como argentino o como argentina debería, digamos, pasar por esta vida habiendo leído el Martín Fierro. Es un libro que sí o sí debemos leerlos antes de partir por otra vida mejor. Sí, bueno, yo te voy a contar, es medio un embole leer el Martín Fierro, porque está escrito raro. Primero está escrito en versos, en cantos, ¿sí? En su momento, José Hernández, él dice que son cantos, son versos, y es un poema más literario, ¿no? Es un texto literario. Tenemos que empezar de ahí, no es un texto histórico. Si bien tiene muchas facetas de la historia, una radiografía de cómo era el gaucho, digamos, es un libro literario. Hay otras bibliografías que por ahí van a describir la mejor, en una, para mí, a mi criterio, una mejor proporción de lo que es el gaucho. Ricardo Guiraldes, hablábamos recién, es decir, todos los que fueron los comandantes de frontera, comandante Prado, por ejemplo, hay mucha bibliografía que Don Segundo Sombra, por ejemplo, es un libro que también es muy ameno para leer, digamos, y que va a graficar un poco mejor esto del Martín Fierro. Ahora, ¿quién fue Fierro? Sí, no, pienso si Martín Fierro era, por lo que charlábamos un poco fuera de aire también, si era un gaucho. La verdad que no lo he leído profundamente, he leído algunos versos que te hacen leer también en la escuela, ¿no? Si era un gaucho de un horizonte, digamos, del campo abierto, o ya un gaucho del alambrado, digamos. No, digamos que sí, un poco de todo. Uh-huh. Un poco de todo. En este poema literario, lo que hace José Hernández es graficar un poco la vida del gaucho antes de la campaña del desierto. Se venía la campaña del desierto, entonces él en cierta forma narra las penurias del gaucho, porque la vida del gaucho no es fácil, digamos, la vida del gaucho no es color de rosa. Es más, Juan Manuel de Rosas, si valga la redundancia, escribía que el indígena, el indio, sabía vivir mejor, con más lujo que el gaucho. Que vos trabajas a una toldería de un cacique, de un capitanejo, de alguien importante dentro de la comunidad indígena, y vos veías las cosas acomodadas, vos veías utensilios, vos veías, digamos, un toldo acomodado, veías comodidades, veías catres, veías hasta almohadones. Lucio Mancilla, en una excursión a los Indios Ranqueles, también escribe cómo era el toldo de Mariano Rosas, y lo elogia mucho. Y el gaucho vivía en la tapera, sentado en una osamenta, con un mate, una pava ahí al carbón, es decir, era de vestir, digamos, mal. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el gaucho muchas veces es el vago. Es decir, había una ley de vagancia que se llamaba. La ley de vagancia era: si vos no tenías conchavo, si vos no tenías trabajo, te mandaban a la frontera. Te mandaban al ejército, digamos, ¿no? Hay algunos que lo quieren poner eso. Es otro contexto histórico. Están hablando de los pibes que no trabajan, meterlos al ejército. Es otro contexto, otra historia. No podemos repetir la ley de vagancia de 1868, muchachos. No, estamos además, complicado como, ahí. Como si hoy por hoy un pibe sale a buscar laburo y conseguía en 3 días un trabajo. Claro. No es fácil encontrar laburo. Bueno, pero ahora con la política del norte que se viene. Claro. Prepárense, no, mirá, para todas las leyes de vagancia. Bueno, la cosa es que ¿cómo lo grafica José Hernández al Martín Fierro? Toma el peor gaucho, digamos, el gaucho de la tristeza, el gaucho de la penuria. Toma un nombre ficticio, Martín Fierro, ¿sí? Muchas veces el Fierro el Martín viene por el patrono, aparentemente lo que quiso contar José Hernández, que él nace el día de San Martín, por eso le ponen Martín, que era muy común en las familias de campo esto, ¿no? De poner el nombre al bebé que nacías mirando el calendario de santos. Aparentemente Martín viene porque nace el día de San Martín, no me acuerdo cuál es el día de San Martín. Y Fierro por el lugar, digamos, o puede llegar a haber sido un sobrenombre. En 1866 hay una partida que se encuentra en el partido del Tuyú, ahí en la costa, donde hay un Martín Fierro. Aparentemente no tendría nada que ver con lo que José Hernández quiso hacer. Pero graficar a Martín Fierro es el gaucho de la penuria, el gaucho individualista, el gaucho solo, que al no conseguir trabajo digamos, no puede alimentar su rancho, no puede alimentar a su china, no puede alimentar a sus dos hijos. Tuvo más hijos Martín Fierro en la historia. Y Fierro es mandado entonces, por la ley de vagancia, a la frontera, digamos. Y ahí empiezan las penurias, ¿no? Porque en la frontera, vivir en la frontera, nosotros, esto sí es parte de la historia que quizá la tendríamos que estudiar un poquito más. La frontera, ¿qué era esto de la frontera? Se vivía horrible, tanto de un lado, del lado indígena como del lado del gaucho. No llegaban las provisiones, los fortines, digamos lo que era el fortín de campaña, el mangrullo, imagínense el mangrullo en medio de la pampa, asolados por el indígena esas tardes pampeanas. El gaucho no dejaba la hierba secar al sol, por ejemplo. No tenía armamento, no tenía manera de defenderse por ahí o defender de cuando llegaba el malón, ¿no? Pero ¿quién es Martín Fierro? Digamos, una filosóficamente, la sensación de desamparo. Ser gaucho era considerado un delito en esa época, y el ser un delito prácticamente lo mandaban a esto que les contaba recién de la frontera. El Martín Fierro, a lo largo del poema, digamos, del de José Hernández, evoluciona en cierta forma, ¿no? Porque se va a presentar primero como un ser individualista, orgulloso, anárquico, con esa postura siempre de ser marginado. En una segunda etapa aparece con un mayor respeto a las normas y a las leyes, y quiere integrarse a la sociedad, digamos, pero pasa penurias de todo tipo. Esas penurias, entre otras, tiene un duelo en una payada, mata al payador, mata a un negro también. Su amigo Cruz, él tiene un inseparable amigo que era Cruz, otro gaucho, que Cruz también tiene una vida de perros, pobre, porque la mujer de Cruz lo engaña con el comandante de frontera. Entonces, en cierta forma, los dos comienzan a ser perseguidos por la justicia, por ser vagos y por estos delitos. Y ya empieza ahí un Martín Fierro como que de leyenda, ¿no? De un Fierro que cuando se presentaba era el gaucho que imponía una cierta clase de respeto, ¿no? Dentro de esa sociedad. El sargento Cruz, digamos, los dos pasan una temporada en el fortín, se escapan del fortín por la vida, porque incluso Martín Fierro dice, esta no es vida para nadie, dice, no es vida para nadie, como diría en el poema, no es vida de ni para el indígena ni para nosotros. Entonces se escapan, y al escaparse, al ser desertores, ahí sí los empieza a perseguir la justicia, y tiene una serie de aventuras que terminan los dos escapándose, digamos, a la toldería, y es en la toldería donde Cruz va a morir de viruela, por ejemplo. O sea que es tristísima la vida del gaucho en esta forma. Aparecen otros personajes dentro del Martín Fierro, por ejemplo, Picardía, que es un personaje, digamos, que aparece en un encuentro que Martín Fierro tiene con uno de sus hijos en una de las payadas. Después aparece el viejo Vizcacha, que viene que el viejo Vizcacha es el malo siempre. Bueno, el viejo Vizcacha, sí, es un ladrón, es un que se acomoda. ¿No es que te escupe el asado? Bueno, un poco. El viejo Vizcacha, por ahí, es el que más, después de Martín Fierro, creo que más trascendió en la vida social de cada uno de nosotros, ¿no? Porque ¿quién no tuvo un viejo Vizcacha en el barrio o en la familia, ¿no? Borracho, hereje, muere como un perro rabioso en el poema, ¿no? Es un personaje que aparece mucho más en la segunda parte, digamos, de Martín Fierro. Es un sector numeroso de la sociedad, que es el ventajero, ¿no? Es el ventajero, el que te escupe el asado, como vos decías. Después, otros personajes medio secundarios son el hijo mayor de Martín Fierro, que aparece, narra en una payada esto de que el padre lo abandona porque se tiene que ir a la frontera y queda huérfano prácticamente, y se encuentra con su padre y tienen un duelo de guitarras muy, muy interesante. El Moreno, que es otro de los personajes, es un cantor también que aparece en esa payada. Tiene algunas charlas con Martín Fierro. Esas charlas se daban en esto de payar. ¿Qué es la payada? Era un duelo de guitarras. Era a ver quién. Dice, cuentan que las payadas, y sobre todo en Martín Fierro, una payada duró toda la madrugada, digamos, sin parar de cantar, y que los dedos en las guitarras ya se les resbalaban bastante. Como el freestyle hoy, ¿no? Bueno, pues, una cosa así. ¿No? Digo, sí. Como a esto que charlábamos en un principio de esta cultura que se nos impone un poco. Bueno, también nosotros teníamos. No, estas... por eso, excelente comparación, la verdad, muy buena comparación. Y después. Exactamente. Batalla de gaucho. Batalla dice acá de gaucho. Ah, yo pensé que sería. No, se escucha. Tiré un exactamente pensando que estaba. Perdón. Después aparecen jueces, contadores. Bueno, sí hay una narración linda en lo que es Martín Fierro de cómo era el gaucho. El gaucho es esto, es la penuria. En ese momento es la penuria, es la tristeza, es el vago, es el maldecido, el que tiene hasta mala suerte. porque cuando tiene un amigo que es cruce, muere viruela, cuando quiere reconquistar a su mujer ya estaba con otro. Es la vida pobre de este Martín Fierro, es tristísima, ¿no? Termina que se va a vivir con los indios un poco. Y después hay una vuelta al Martín Fierro, que ahí es la ambivalencia que hablábamos al principio de José Hernández, ¿no? Un José Hernández que en cierta forma se planta ante la campaña del desierto con algún... tratando de dar debate en el Congreso, pero después en su libro el indio es el salvaje, el indio es el malo de la película, el indio es el roñoso, el que eso también es como esa generación del 80 toma el Martín Fierro como para situar al indio como el salvaje y al gaucho como el vago. Claro. Y eso es lo que está mostrando, eso es lo que está mostrando a una sociedad que se venía a nutrir de inmigrantes. Y eso es lo que por ahí responde un poco a la pregunta que hacía Carolina hoy. ¿Es necesario leerlo? Es necesario leerlo por el sentido de... pero no tomarlo al pie de la letra. Es decir, está escrito en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Sarmiento habla de la inmigración. Se llena de inmigrantes y lo que estamos mostrándole... porque el Martín Fierro da la vuelta al mundo, ¿eh? Lo que estamos mostrando es quiénes vivían en la Argentina. ¿A quiénes vienen a reemplazar los inmigrantes? Los inmigrantes vienen a reemplazar a un indígena salvaje, a un indio salvaje que no sabe vivir, que es el malo de la película, y un gaucho que no sabe trabajar y que por vago termina en la frontera. Que si bien el parámetro del gaucho era algo así, tampoco lo tomemos al pie de la letra. Es decir, está escrito bajo un contexto interesante. José Hernández después escribe un segundo libro, que es La Vuelta al Martín Fierro. Tenemos un Fierro prácticamente adaptado a la nueva sociedad, adaptado al inmigrante, adaptado... que bueno, era una manera de, a través de la literatura, también hacer política. Pero digamos que estudiar la vida del Martín Fierro es muy interesante, en el sentido de que el gaucho era un gaucho que muchas veces las penurias, digamos, si uno tiene que analizar socialmente, era el que venía, cuando venía la leva del ejército lo llevaban, era el que cuando no había trabajo lo llevaban a la frontera, y porque el trabajo no sobraba tampoco, ¿no? Eso es un poco como para contrarrestar esto de no tomar tan al pie de la letra esto del Martín Fierro. Sí, José Hernández muere en 1886 siendo diputado provincial, digamos, una persona que políticamente y literariamente ha trascendido, ¿no? Y mucho, digamos. Yo creo que está bien puesto decir el Día de la Tradición un poco por todo lo que escribió él. ¿Cuál sería la mejor manera para los que habitamos este país de festejar el Día de la Tradición, de celebrar este día como argentinos? Comiéndose un asado. Buena pregunta también. Yo creo que la mejor manera de sentir nuestra tradición, pensemos que el gaucho es de La Pampa. En el norte es otro tipo de parámetro del trabajador rural. En la Mesopotamia es otro, hasta en la Patagonia también es otro, ¿no? Es decir, el gaucho es un personaje pampeano, es un personaje uruguayo, un personaje del sur de Brasil. La palabra gaucho viene del portugués, de gaúcho, que gaúcho era como el trabajador del campo en el sur de Brasil. Y eso, bueno, después se va a trasladar con el tiempo para acá. Pero la mejor manera de celebrar la tradición es respetar esas tradiciones, respetar un poco y no solamente ver que en las escuelas tenemos que llevar a los chicos vestidos de gaucho y de chinite que bailen una zamba, sino saber el significado de la zamba. Saber qué te dice la letra de una chacarera, saber qué te dice la letra de un gato. Sí, o por ahí se me ocurre, escuchándote, también el Día de la Tradición se puede celebrar, además de vestidos de gauchos, vestidos de algún aborigen o de algún indio que fuera... También, sí. Hubiera sido de totalmente, alguna región de nuestro país. Totalmente. Hay un cantante, Rubén Patagonia. No sé. Excelente, si puede, sí. Que Rubén Patagonia, él hace en sus conciertos, digamos... hace el baile del choique. Sí. Que el baile del choique, el choique es el avestruz. Sí. Y yo se lo vi en vivo cuando tocó con Divididos, por ejemplo. Yo lo vi con Ricardo Iorio, él. Bueno, con Ricardo Iorio también lo hace. Yo lo vi con otro Ricardo, que es Moyo. Sí. Pero te digo que vos lo veías al tipo, cómo bailaba y hacía esa danza indígena, y vos decís, esto es más divertido que Halloween también, ¿eh? Ojo. Sí, tal cual. Porque hoy, por suerte, yo noto que el folclore está resurgiendo desde hace ya varios años, yo diría desde hace unos 20, 20 y pico de años atrás. Sí. Digamos, no solamente con Soledad, que por ahí Soledad fue el boom. Está Abel Pinto, Rally Barrio Nuevo. Mucha gente joven, y yo les puedo asegurar que a mí me gusta mucho ir a las peñas, por ejemplo. Y uno se divierte mucho, y se divierte comiéndose una empanada, que si bien la empanada es discutible, es más árabe que nuestra, pero bueno, es parte de nuestra tradición también. Tomándose un vino relajado y viendo y escuchando música que habla de lo nuestro, que habla de esas penurias del campo, como habla también cómo se vivía en esa época, ¿no? Hoy cuando arrancábamos el programa, que bueno, hablábamos un poquito del Día de la Tradición y contábamos que ibas a venir vos a charlar, recordábamos y también invitábamos para el próximo 19 a la Peña La Carreta, que es la que se hace acá en Luján. Sí, la verdad que ahí es una... Entre Mauri Miglioranza y Adrián Esberna, la verdad que hacen un trabajo, porque yo les estoy una mano desde la manera que uno puede, ¿no? Pero hay mucho laburo de fondo, hay mucha previa, digamos, y la verdad sale hermoso. Así que sí, ahí voy a estar seguro. Nos vamos a ver ahí entonces y vamos a invitar a todos. Yo voy a estar atendiendo la cantina, te aviso. Como la atendí la otra vez. Bueno. Muy bien. Vamos a estar invitando entonces a todos los oyentes y oyentas para que podamos encontrarnos ahí en la Peña La Carreta para sentir esto, ¿no? De la tradición y como vos bien decías, que no queda solamente en, bueno, vistámonos de cierta forma o demás, no, sino que claro, entendamos cuál es la profundidad de toda esta historia que tenemos para ir que... Uno si construye su identidad a partir de la historia, puede defender también lo que viene y lo que va a construir en el futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además se me ocurre que el Día de la Tradición, porque bueno, pasa como por ejemplo por el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de los Derechos Humanos, uno pone una fecha, pero en realidad tenemos que vivirlo todos los días. Tiene que ser algo que recorra nuestra además, vida diaria. La tradición no es el Martín Fierro cómo vivía el gaucho sigue estando. El trabajo rural hoy está y el indígena también está. Tenemos una de las tradiciones grandes acá en Luján. Exactamente, es decir, la tradición se va construyendo periódicamente, día a día, es como vos decías, no podemos celebrar el Día de los Derechos Humanos cuando cae el Día de los Derechos Humanos o pensar en San Martín porque cayó un 17 de agosto, es decir, tratar de concientizar y de construir esto todos los días. Pasamos por la columna de historia con Federico Suárez hablando del Día de la Tradición de José Hernández específicamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Escuchamos un poco de música y volvemos. Vuelvo a casa temprano, hermano.